14. El Láser. Con Javier Casal. 2:30, 1:30 en Canarias. Hace apenas 24 horas que en esta misma plaza, la Plaza de San Pedro, a la que ahora se acercan miles de fieles, asistimos a la última aparición pública del Papa. Visiblemente cansado, Francisco, a pesar de los consejos médicos, se asomó para ofrecer la bendición Urbi et Orbi. Cari fratelli e sorelle, buona Pascua. Hoy a primera hora el camarlengo Kevin Joseph Farrell ha certificado la muerte del Papa Francisco a las 7:35 de la mañana. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco alle ore 7:35 di questa mattina. Il vescovo di Roma Francesco è tornato a la casa del padre. Las campanas de San Pedro han sonado cada 10 segundos este mediodía en señal de duelo. En un sonido que se ha repetido en muchas capitales, en París, por ejemplo, donde han sonado las campanas de la Catedral de Notre Dame, se marcha el Papa del cambio, o que al menos intentó esos cambios. Y ahora se abre un debate sobre el futuro que van a decidir 135 cardenales de 71 países distintos, muchos de ellos colocados por el propio Francisco y de signo claramente aperturista. Primera foto en esa plaza de San Pedro, a la que siguen llegando fieles a través de esa vía Conciliazione, la vía de la conciliación desde el castillo de San Angelo. Ahí está Marina García, buenas tardes. Sí, los primeros han sido los romanos que, acostumbrados en su cotidianidad a la cercanía al Vaticano, han venido esta mañana hasta aquí, hasta la plaza, en cuanto han conocido la noticia, como Débora. Sí, sono di Roma. Buono, veramente el termine que viene più in mente es buono. Muchos coinciden en que este ha sido un papa bueno, un adjetivo simple pero muy poderoso que se ha escuchado constantemente esta mañana en la plaza de San Pedro, cada vez más llena de gente, y que también ha vivido momentos de solemnidad cuando han sonado las campanas, cuando eran las 12 del mediodía, por la muerte del pontífice. En definitiva, gran conmoción y muchas palabras de recuerdo para un papa descrito aquí entre la gente de la calle como un hombre del pueblo. Casi 12 años de pontificado de Francisco, cuyo fallecimiento ha supuesto muchos gestos aperturistas y también muchos atascos en materias como la igualdad. Francisco pasa a la historia como el papa que se tomó en serio el problema de la pederastia en el seno de la institución. Hora 14. Lo que pasa, lo que importa. 2:33, estamos en Roma. Joan Solés, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos, Solés, si te parece, primero con las cuestiones más protocolarias, esa certificación de la muerte, 7:35 de la mañana, y la costumbre vaticana, ¿no?, que obliga al camarlengo al que hemos escuchado a comprobar primero con un martillo la muerte del pontífice y después a la destrucción posterior del anillo papal, el llamado anillo del pescador, ¿no? Sí, a primera hora de esta mañana han concluido 12 años y 39 días de pontificado de Francisco, 2 meses después de la grave dolencia, una neumonía bilateral con crisis respiratorias. Jorge Mario Bergoglio, el 266 Papa de la Iglesia, ha fallecido en su casa 10 semanas después de su hospitalización. Pocas horas antes, este domingo de resurrección, impartió su última bendición, Urbi et Orbi, y vivió su último paseo entre la multitud de fieles en la Plaza de San Pedro. Félix Bolaños, ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ministro, 3 días de luto oficial en España. Destacaba usted en su comparecencia este mediodía la proximidad hacia España del Papa y esos gestos aperturistas de Francisco, que decía yo antes, tropezó muchas veces con los sectores más reaccionarios de la Iglesia, ¿no? Sí, el Papa Francisco ha sido un hombre con unos valores que desde luego nosotros hemos compartido. Esa cercanía que ha tenido siempre con nuestro país, desde luego, tenía mucho cariño a España, conocía muy bien la realidad de nuestro país, y ese cariño creo que es un cariño que también nosotros le hemos devuelto. Una persona muy comprometida con los débiles, con la gente que no tiene nada, con los vulnerables, con los migrantes que llegan muchas veces a las fronteras europeas y a las costas europeas sin tener nada, más que la búsqueda de un futuro mejor por delante. Y todo ese discurso de solidaridad, de lucha contra las injusticias, desde luego nosotros nos sentíamos muy cerca de sus valores y de su figura. Y por tanto, pues bueno, hoy es un día triste y lamentamos mucho el fallecimiento del Papa Francisco. En este punto, ministro, ¿corre el riesgo la Iglesia, ¿no?, de estar en una especie de cruce de caminos? O sea, dicho de otro modo, ¿el trabajo de Francisco, este signo aperturista del que hablamos, podría dar paso a otra etapa en la que se impongan los sectores más reaccionarios? Creo que en este momento nadie, ni yo ni nadie, puede saber cuál será el papa que salga elegido en el próximo cónclave. Desde luego, el pontificado de Francisco ha sido un pontificado abierto, solidario, de lucha por la justicia social. Ha sido un gran papa y un hombre bueno. Y creo que es un camino que ha recorrido durante estos años la Iglesia y creo que ha de continuar ese camino. Pero en todo caso, pues estaremos atentos y desde luego yo creo que el legado para la historia que va a dejar el Papa Francisco es un legado que está ahí y que difícilmente se podrá olvidar. Por tanto, la Iglesia y su afán por modernizarla, por adaptarla a los tiempos, creo que es un camino que la Iglesia pues debería continuar. Si no me fallan los cálculos, usted se ha llegado a reunir hasta en 5 ocasiones con él. Le pregunto, ¿cómo eran las distancias cortas? Sí, he tenido oportunidad en mi condición de ministro de las relaciones con las confesiones religiosas, he tenido oportunidad de verle en distintos eventos y en distintas ocasiones. A veces encuentros breves y otras pues que con audiencias privadas donde estuvimos a solas hablando pues largo y tendido. Era una persona muy cercana, muy amable, muy cariñoso, muy simpático. Ya le digo, muy buen conocedor de España y de nuestro país. Y era una persona que también en esa cercanía te cautivaba. Comprendías que era un líder espiritual, desde luego, porque lo era, pero también un líder de nuestro planeta, de dónde tiene que estar el mundo, por dónde tiene que caminar, que no puede abandonar a nadie, que un mundo justo es lo que necesitamos para transcurrir durante las próximas décadas. Y desde luego es una persona que cuando hablabas con él, cuando tenías contacto con él, pues era una persona muy, muy inspiradora. Y bueno, pues este es el motivo por el cual pues hoy es un día tan triste, ¿no? Donde creemos que ha fallecido una persona que desde luego era una persona que ha hecho mucho por el mundo y que espero que ese camino lo continúe la Iglesia. ¿Alguna anécdota de esos encuentros? Mire, quizá cuando estuvimos a solas, que era un día que ya tenía molestias en aquel momento en la rodilla. Uh-huh. Y bueno, pues había venido de tratarse esa misma mañana y estaba algo dolorido. Y bueno, pues yo noté que estaba cansado y le dije, pues Santidad, comprendo sus muchos compromisos y en fin, y si quiere que tengamos una conversación breve, si prefiere que lo hagamos en otro momento, y él me dijo que no, que estaba encantado de recibir a un ministro del gobierno de España. Y a partir de ahí empezamos a hablar y curiosamente le recordé que él y yo habíamos nacido el mismo día, el 17 de diciembre. Y a partir de ahí pues la conversación, él aprovechó esa coincidencia en el día de nuestro nacimiento pues para decir que claro, que estaríamos de acuerdo en tantas cosas, que naciendo el mismo día no habría casi ningún punto de discrepancia, y así fue. La conversación fluyó, la conversación bueno, fue muy constructiva, nos dimos cuenta que realmente compartíamos valores y a mí aquella conversación desde luego me impactó y desde luego que no lo olvidaré nunca. Hay una última cuestión, ministro, sé que es pronto y que todavía están por fijar las fechas, pero ¿irá el presidente del gobierno a los funerales o no sé qué representación española habrá en esos actos? Todavía ni siquiera conocemos qué día exacto va a ser el funeral. Las normas del Vaticano dicen que se ha de celebrar entre el cuarto y el sexto día desde el fallecimiento del pontífice. De tal manera que todavía no sabemos qué día será el funeral. A partir de ahí, pues desde luego que España tendrá una delegación a la altura del cariño que profesamos al Papa Francisco. Y quién concretamente formará parte de esa comitiva y de la delegación española, pues todavía no se lo puedo decir porque ya le digo, ni siquiera conocemos el día exacto en el que será el funeral. Ministro Félix Bolaños, le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en Hora 14. Un saludo y muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. 2:39, toda la prensa, todos los medios han interrumpido a partir de las 10 de la mañana sus programaciones. And we have breaking news into CNN. Pope Francis has died. Anunciaba el fallecimiento del Papa Francisco. Pope Francis has died. Pope Francis has died. Questa è la notizia. È morto Papa Francesco. El sonido de los presentadores de la RAI al borde de las lágrimas. Como digo, las reacciones han llegado desde todos los rincones del mundo, mensajes de condolencia que han llegado incluso desde Buenos Aires. Sabido es que Francisco y Milei nunca han tenido una buena relación. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Pero hoy, bueno, el presidente argentino, digamos que ha guardado las formas y ha sido políticamente correcto en su reacción a la muerte del Papa argentino. Antonio Martín, vamos con las reacciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nuestras diferencias son ya un asunto menor, ha escrito después Javier Milei, quien dice sentir un profundo dolor por la muerte de Francisco y califica de honor haber conocido su bondad y su sabiduría. Antes, la oficina de la presidencia argentina destacaba que había valores defendidos por el Papa, como el de la vida en el mismo momento de la concepción, que compartía con Milei. Hace apenas unos minutos le han preguntado en la RAI a la dirigente italiana Giorgia Meloni. Era un pontefice con il quale si poteva parlare di tutto, con il quale io ho avuto veramente il privilegio di potermi confrontare su tutto. Era una persona... Ha dicho que era un papa con el que se podía hablar de todo, que tenía buena relación con él y ha admitido que a veces confrontaron puntos de vista diferentes. El resto de reacciones por el mundo, prácticamente todas por escrito, la inmensa mayoría destacando el compromiso del papa con los más pobres. De eso hablan los dirigentes de Alemania, del Reino Unido o de Francia, país, por cierto, donde esta noche va a quedar a oscuras la Torre Eiffel en señal de duelo. Donald Trump se ha limitado a escribir una línea hace apenas una hora en la que escribe descanse en paz y que Dios le bendiga a él y a quienes le amaron, mientras que Vladimir Putin dice que guardará un recuerdo cariñoso de quien ha calificado de hombre extraordinario. En un mundo con varios escenarios en guerra, el presidente de Ucrania subraya que el Papa les dio esperanza y rezó por los ucranianos y también por su país, y el gobierno palestino habla de Francisco como un aliado en la lucha por sus derechos legítimos. La humildad y la compasión son otras características de Francisco que han destacado el presidente de Israel o el primer ministro de la India, también representantes de la Iglesia Ortodoxa Rusa o la Copta de Egipto. Y la pregunta, ¿a partir de ahora qué? Porque es verdad que Francisco, por ejemplo, ha modificado algunas tradiciones. Estuve con el ceremoniero preparando el rito de los funerales del Papa, lo simplificamos bastante. Aquí pedía un funeral más simple. Vuelvo a Roma con Solés. John, se han recortado los tiempos para organizar el cónclave que debe elegir a su sustituto, pero ir con lo más inmediato, ahora lo que se tiene que determinar es cuándo y dónde se instala la capilla ardiente, que previsiblemente será en la Basílica de San Pedro, aunque a él le van a enterrar en Santa María la Mayor. Exacto. El cuerpo de Francisco de momento será trasladado a primera hora de esta tarde de su casa en la segunda planta de la residencia Santa Marta a la capilla privada del edificio al lado de la Basílica de San Pedro. A primera hora de la tarde también está previsto que se dé a conocer el certificado de defunción con las causas precisas del fallecimiento. Y a las 8 tendrá lugar el ritual de constatación de la muerte por parte del camarlengo y la deposición del féretro. A partir del miércoles 23, pasado mañana, el cuerpo del Papa permanecerá expuesto durante 3 días en la Basílica, a la que podrán acceder los fieles para el último adiós al pontífice. La fecha del cónclave en la Capilla Sixtina, por el contrario, la decidirán en las próximas horas las congregaciones de cardenales. Casi con toda probabilidad tendrá lugar en la primera quincena de mayo, pero podría anticiparse si se constata que todos los cardenales electores han llegado ya a Roma para asistir al funeral. De momento, las autoridades italianas han convocado reuniones e incluso un consejo de ministros mañana para organizar la seguridad ante la previsible avalancha de creyentes y la llegada de numerosos jefes de Estado y de gobierno en pleno jubileo que empezó con un papa y seguirá con otro. Juan Solés, gracias, un saludo y buenas tardes. Buenas tardes. Papa del cambio, pero ahora inquieta sobre todo ese futuro, si la Iglesia puede seguir o no la línea aperturista que emprendió en su día Francisco. Hora 14, con Javier Casal. José Manuel Vidal, director de la publicación Religión Digital. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Señor Vidal, le quiero preguntar por varias cuestiones, pero la primera, la más inmediata, una reflexión breve sobre lo que pierdo en la Iglesia, ¿no? Porque estamos hablando del Papa de la Apertura, que es cierto, tropezó con muchos otros avances, pero ¿cuál es el legado que deja Francisco a la Iglesia Católica? Pues yo creo que fundamentalmente deja hacia adentro, hacia el interior de la Iglesia Católica, el legado de la sinodalidad, que a los clérigos no les gusta, pero que se podría traducir por el legado de la democratización de la Iglesia. Una sinodalidad que va a abarcar hasta el 2028 y, por lo tanto, ese proceso va a seguir y se va a notar en las parroquias, se va a notar en las diócesis y se va a notar, por supuesto, en la curia. Yo creo que ese es el legado al interior más importante. Hacia el exterior, lo acaba de decir el ministro Bolaños, uh-huh, también, ¿no? Hay toda una panoplia de intervenciones del Papa, de querencias del Papa en encíclicas, en intervenciones contra el capitalismo salvaje, por ejemplo, a favor de los emigrantes, a favor de los pobres. Y una cosa muy importante, la Laudato Si, la encíclica Laudato Si, sobre lo que él llamaba la casa común, el medio ambiente, la defensa del medio ambiente. Segunda cuestión, es el cónclave, naturalmente, sin que tengamos todavía fechas exactas. Yo no sé qué probabilidad existe ahora mismo de que a este papa aperturista le siga otro papa aperturista. Lo digo porque es verdad, ¿no?, que él ha ido situando muchas piezas clave, muchos cardenales próximos que ahora pueden decidir el futuro camino de la Iglesia. Es evidente que ha sembrado continuidad. El 80% de los cardenales que van a elegir a su sucesor son obras suyas, son creación. Ellos hablan así, en ese término precisamente, de creación de cardenales. Es evidente también que la Iglesia no se mueve por la ley del péndulo, se mueve en ciclos bastante largos. Después de Juan XXIII vino Pablo VI, después del Papa de la Primavera, del Papa Pedro Bergoglio, yo creo que vendrá un Papa que continúe su labor y que la lleve y que la concrete, porque está sin concretar en varios aspectos, uno de ellos el acceso al altar de la mujer. Entiendo que es pronto para hacer quinielas, ¿no? Lo digo porque además el que entra papa en el conclave nunca sale papa, ¿no? Eso sale cardenal, siempre se decía eso. Bueno, suenan muchos nombres. Yo creo que va a salir de esa mayoría francisquista. No van a tener oportunidad ni los muy moderados ni sobre todo los muy conservadores. Y dentro de esa gran mayoría que está de acuerdo con seguir el legado de Francisco, pues hay 3 o 4 o 5, bueno, hablan de 15, hay hasta 15 posibles candidatos. Yo creo que el filipino Tagle, el italiano, ahora no recuerdo el nombre, el arzobispo de Bolonia, o el arzobispo de Marsella, Belín, pues tienen muchas posibilidades. Pero un papa español no lo tenemos a la vista. Yo creo que no. Omeya es demasiado mayor y Cobo es demasiado joven. José Manuel Vidal, director de Religión Digital, muchas gracias por acompañarnos aquí en Hora 14. Un saludo y muy buenas tardes. Chao. Sí, a las 7 de la tarde, José Cobo, precisamente el arzobispo de Madrid, va a oficiar una misa en la Catedral de la Almudena. A la una ya hemos contado la primera reacción de la Conferencia Episcopal a través de su portavoz, los obispos, donde Mariano Lourido, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Se intuyen algunas de esas grietas, ¿no?, tantas veces comentadas en el seno de la Iglesia, y que evidentemente en la Iglesia española pues no todo el mundo era tan ferviente seguidor de Francisco. No, y eso explica, por ejemplo, que nunca hubiese visitado España siendo papa. Los obispos españoles empiezan a pensar ya en el nuevo pontífice. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, habla del dolor por su muerte, pero también de la alegría por la Pascua de Resurrección. Qué alegría poder experimentar en este momento la Pascua del Señor y que las lágrimas de la muerte las podamos vivir al mismo tiempo con la esperanza a la que el Papa Francisco ha convocado a la Iglesia, especialmente en este año jubilar, y empezar ya a invocar al Espíritu Santo para que regale a la Iglesia un nuevo obispo de Roma. Dice además Argüello que aunque la mayoría de los cardenales del cónclave han sido elegidos por el reformista Francisco, pues puede haber sorpresas con el nuevo papa. El cardenal Juan José Omeya, del que hablábamos, no se ve como sucesor. Ni me gustaría ni me veo. Ojalá el que venga después pues pueda seguir también con ese entusiasmo, que seguro que será así. Y los católicos, ojo, Casal, los católicos ultraconservadores asoman la cabeza, piden una vuelta atrás, un papa sin medias tintas y sin populismos, para una iglesia. Dicen que no sea una ONG de buenismo ideológico. Ya veremos qué ocurre y van a ser semanas, desde luego, muy interesantes. Gracias, Mariola. 2:49. Todo el planeta, los fieles recuerdan a Francisco, por ejemplo, esta mañana en la Basílica de Begoña, en Bilbao. Nos acabamos de enterar porque veníamos aquí a la Eucaristía de Once y no habíamos visto, vamos, no habíamos oído noticias. Bueno, pues muy bueno, ha sido un pastor bueno. Y aunque ya hemos escuchado la reacción oficial de Milei en Argentina, en dos minutos nos vamos a acercar a Buenos Aires, la tierra de Francisco, y donde toda la prensa destaca esta mañana su legado, su apuesta por cambiar los signos conservadores de esa institución. Ahora estamos allí en la capital argentina. Hora 14. Javier Casal. España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos. Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España. Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu... Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliance. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. ¿Te falla la memoria? Toma The Memory Senior. The Memory contiene DHA que contribuye al buen funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memory Senior, de Pharma OTC. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es. Hora 14, con Javier Casal. Pues lo dicho, en Buenos Aires ahora mismo son las 9 de la mañana y 51 minutos, aunque el día ha empezado allí muy pronto. Berta Reventós, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Berta, estás ahora mismo en la catedral, donde también está previsto que se oficie una misa en recuerdo al Papa. De hecho, esa misa acaba de finalizar hace cuestión de unos minutos. Se especuló sobre la posibilidad de que, a pesar de sus diferencias, las que existían entre Milei y Francisco, pudiera acudir a esa misa el presidente argentino. Finalmente no ha acudido, ¿no? Pues sí, acaba de terminar la primera misa en honor a Francisco aquí en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, una figura muy querida en su Argentina natal, el primer pontífice latinoamericano y referente espiritual para millones de argentinos católicos. Muchos lo recuerdan como un padre bondadoso en sus años de arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, y lo que sí que lamentan mucho los argentinos es que en 12 años de papado nunca haya vuelto a su país. El presidente Javier Milei, que había manifestado discrepancias ideológicas con Francisco, ha declarado siete días de duelo nacional. La bandera aquí en la Plaza de Mayo ya luce a media asta. 2:52. Ya digo que aquí en casa se han decretado tres días de luto oficial. Lo hemos comentado con Félix Bolaños en este informativo. La verdad es que han reaccionado esta mañana todas las formaciones políticas en nuestro país, no solo el gobierno. Lo han hecho en redes, por ejemplo, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Recopilamos. Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, Feijóo, que ha recordado en su mensaje en redes que el pontífice estuvo a punto de peregrinar a Santiago de Compostela. Génova ha evitado en su rueda de prensa expresar qué espera del nuevo pontífice. Esther Muñoz es vicesecretaria del PP. Es un papa, el Papa Francisco, que ha servido a la Iglesia y al mundo desde sus convicciones y pensamiento. Y como dijo el presidente Feijóo, España no se entiende sin su alma católica, y esperemos que pronto se llene este vacío que deja la marcha del Santo Padre. Desde Vox, muy escueto, Santiago Abascal se ha limitado a decir que se une a las oraciones de los católicos por el alma del Papa. El partido de ultraderecha, que ha pedido a los cardenales que elijan a su sucesor unidos por la fe y comprometidos con los retos del mundo. El PSOE aspira a que la Iglesia continúe con su legado. Esperamos que quien sea su sucesor mantenga intactos esos compromisos que le han hecho tanto avanzar a la Iglesia católica y a muchos cristianos, a muchos creyentes, seguir comprometiéndose con ella. En general, la izquierda está destacando, Casal, su compromiso con la justicia social y los derechos de los más desfavorecidos. La vicepresidenta Yolanda Díaz lo ha calificado como un gran embajador del trabajo decente. Desde Sumar recuerdan su defensa de la paz. El Papa Francisco condenó la guerra de Ucrania, condenó el genocidio palestino, tantas otras guerras que tristemente han sido olvidadas. Esperan en Podemos o Izquierda Unida que esta nueva etapa, Casal, no suponga un retroceso para la izquierda, para la Iglesia. Hora 14, con Javier Casal. para la Iglesia. Vamos ya hasta la redacción de informativos, donde estamos pendientes de otras cosas que han pasado también a lo largo de esta mañana, en la que la muerte de Francisco lo ha eclipsado, Javier Liébana, prácticamente todo, ¿no? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Casal? Buenas tardes. Esta mañana hemos conocido el primer balance de muertos que ha hecho Ucrania durante el supuesto alto el fuego de 30 horas decretado por el Kremlin de manera unilateral. Una tregua que ambos se han acusado de haber roto. Nicolás Castellano, buenas tardes. Buenas tardes. Los últimos ataques rusos que reporta el ejército ucraniano se han registrado en Kramatorsk, Liman y Zaporilla. En realidad, no ha existido tregua real en ningún momento, por muchos anuncios de Putin o las amenazas de Trump para seguir negociando. El Ministerio de Defensa ruso anunciaba esta mañana la vuelta a las hostilidades que, según Zelensky, no se han detenido durante las 30 horas de pausa por la Pascua que había anunciado unilateralmente Putin. Tres misiles de largo alcance y un centenar de drones enviados por Moscú han impactado en Jersón o en la región de Dnipro. El ejército ruso asegura que ha retomado la ofensiva en Kursk, donde se sigue reduciendo la presencia ucraniana, y que ha acabado con la vida de 50 soldados ucranianos solo desde la medianoche. Sobre la guerra en Gaza, es relevante lo que ha dicho esta mañana uno de los ministros ultras de Israel, que ha asegurado en una entrevista que recuperar a los 59 rehenes que todavía siguen en manos de Hamas no es lo más importante. Mientras aquí en España, en lo judicial, el juez Peinado, que es el que investiga a Begoña Gómez, ha tomado las primeras decisiones tras la declaración como testigo del ministro Félix Bolaños y ha ordenado un careo entre la asesora que Moncloa asignó a Gómez y la persona encargada de tramitar su contratación, Pedro Jiménez. Una providencia y 12 líneas le han bastado al juez Peinado para ordenar el próximo 14 de mayo un careo entre la asesora asignada a Begoña Gómez, Cristina Álvarez, y Alfredo González, el antiguo vicesecretario general de Presidencia que tramitó su contrato. También está citado ese día la persona que se encarga de la relación de personal de los más de 2.000 trabajadores que hay en el Palacio de la Moncloa. El juez Peinado investiga el contrato a pesar de que todos los testigos, incluido Bolaños, le han explicado que son cargos de libre designación, de confianza, que no exigen requisitos específicos y que todas las mujeres de los presidentes del gobierno han tenido asesoras como Cristina Álvarez. Alguna, incluso más de una. Regreso vacacional tras la Semana Santa. Estamos muy pendientes de las carreteras. Vamos a actualizar la situación ahora mismo. Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, varios accidentes registrados en las comunicaciones con el centro. Desde Valladolid, Segovia y Toledo complican mucho la circulación. Es la misma razón del atasco entre Granada y Jaén. Atención a la concurridísima salida de Sevilla por la 66. También dirección Madrid. Complicaciones en la carretera de Andalucía, en la Carlota, en Córdoba y en Granada, en la A92. Bastante complicado circular por la A7 en Murcia. Hay que sumar siempre las entradas en Madrid, sobre todo desde Valencia, Burgos y la principal vía que une Santander con Bilbao. Y a la vuelta, papas y cine. Francisco ha sido probablemente el papa que más protagonismo ha tenido en la gran pantalla. Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces. Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuera. Condiciones en Mutua.es. Hay cosas que generan mucha desconfianza. Pasar por el arco de seguridad del aeropuerto o que tu gato se quede mirando a la pared cuando no hay nada. Pero los seguros de hogar y auto de AXA, con una de las mejores coberturas del mercado, generan mucha confianza. Así que ya sabes, elige en quién confiar. Infórmate en AXA.es o en uno de nuestros 7.000 puntos de venta. No sé qué regalarle a mi madre por el Día de la Madre. Es que tiene de todo. ¿Y el cupón extra Día de la Madre de la 11? Que son 17 millones. Ya, es verdad. 17 millones no tiene. No lo había pensado. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Así que le hemos pedido a Pepa Blanes que nos refresque algunas de las películas que, además de Cónclave, han tenido como protagonista al Papa Francisco. Por su carisma, por ser el primer papa latinoamericano o por ir a contracorriente, lo cierto es que Bergoglio generó desde el inicio mucha curiosidad en los cineastas, dando paso a biografías, series, documentales. Esta ciudad vanidosa y pecadora necesita llorar. El cine argentino le dedicó Francisco el Padre Jorge. Es una película centrada en sus inicios como párroco en las Villas Miseria argentinas, con Darío Grandinetti como futuro papa. Otro actor de renombre, en este caso británico, Jonathan Pryce, le interpretó en Los dos papas. Y decía que el matrimonio civil entre homosexuales antes era un plan del diablo. No era distinto a mí. La película de Fernando Meirelles juntaba a Francisco con Benedicto XVI en un encuentro donde debatían sobre el mundo, la fe y la política. Y el cine también nos ha enseñado cómo son los conclaves por dentro. Porque es usted el mejor. Dios, qué tortura. Me lo dice todo el mundo. Nanni Moretti en Habemus Papam hizo una comedia sobre ese encierro y fantaseó con la idea de que uno de los elegidos no estuviese preparado para serlo. Y la última de todas es Cónclave. Jamás encontraremos a un candidato cuyo historial sea del todo intachable. En ese cónclave hay facciones ultraconservadoras que intentan hacerse contra el poder. Hay un candidato africano con mucha fuerza y un candidato desconocido para todos que podría ser un desafío para la Iglesia Católica. El cine y las luchas vaticanas. Esta noche emitimos Hora 25 desde Roma con Aymar, programación especial de la SER que continúa durante toda la tarde. Y nosotros regresamos mañana desde las 2, la 1 en Canarias, en Hora 14.